bienvenidos a Cinema Express, el podcast de cine de Deus Ex Magnifica. Mi nombre es Brandon Zamudio. Y yo soy Meg Darlig. Sí. El entusiasmo de Meg Darlig. Lo sé. ¿De qué vamos a hablar en este primer episodio, Meg? Es 14 de febrero. Es 14 de febrero. No sé. No te preocupes, igual ni siquiera llegamos al 14 de febrero. Sí, quizás logremos morir en estos días que nos quedan antes del 14 de febrero. En realidad yo no tengo ningún problema con el 14 de febrero, pero pasan comedias románticas en la tele. Sí, es como el mismo odio raro hacia las demás celebraciones. Ahí es el, como de, a todo. ¿Por qué? O sea, ponemos un día para tal cosa. Ok, I dig that. A alguien le va. Pero bueno. ¿Sabes? Es que lo peor es que tengo la idea que si digo eso, como que no me importa o algo así, son así como, sí, no te importa. Pero no me importa. Me duele más cuando mis amigas están con sus novios. Alejandra. Tenía que decírselo. Ok. Esa es la última transición. A mí no me importa tener novio o no en estas fechas, pero si mi amiga empieza a hacer... No, olvídalo. La acaban de operar, pobrecita. Yo ya humillándola. Por eso no tengo amigos. Pero bueno, este es el nuevo podcast de cine, porque necesitábamos un podcast de cine. Necesitábamos un podcast con tantita menos nacionalsocialismo. Ajá, digo, no tengo nada en contra del nacionalsocialismo. Pero es que es raro también en estas fechas, porque no puedes ser socialista porque la gente piense que estás coqueteando. Sí, es muy difícil. Sí. No puedes ser marxista porque te preguntan cuánto cobras. Peor cuando eres marxista leninista. O sea, tienes idea de... Es que lo más chistoso, la verdad, yo no sé nada de esos temas, más que lo que he escuchado. Sí, yo tampoco. No sé absolutamente nada. Y de repente estoy en Twitter, estoy en mi Curious Cat, lo que sea, y es como, ustedes son unos marxistas, y es como... Quizás. No sé. Me falta autoconocerme ideológicamente. Sí, yo no sé quién soy. O sea, me logra trabajo descifrar cada mañana que voy a desayunar. No sé. ¿Por qué me encasillan? Yo no. Bueno, no sé. No sé, quizás soy marxista. ¿Ah? ¿Ah? Según la gente en Twitter, soy nazi. En tu cara. Ok. Está bien. Bueno. Pasando a temas verdaderamente importantes, como ya quedó claro mil veces en este podcast, hoy es 14 de febrero y pensamos iniciar con un tema relativo a la fecha. No es tan exacto. Vamos a hablar desde nuestros momentos favoritos, bonitos, no tan bonitos, puntos medios, puntos estúpidos de comedias románticas o películas románticas. O sí, simplemente no comedias románticas. No comedias románticas. Momentos favoritos en películas. Con amorts. Con amorts. O no tan románticos. Hay algunos bastante confusos que puse en mi lista. Sí, veo que toda mi lista es como súper intensa, dark. Y es de como, güey, ¿qué pedo con...? La mía no, afortunadamente, pero... Ya sé, o sea... Yo soy muy fan de una buena comedia romántica en general. Siento yo que es un género que de repente no se le presta mucha atención. Y luego tienen guiones muy, muy padres. Es lo que más me gusta de las comedias románticas. Pero no solo vamos a hablar de comedias románticas. En fin, ¿por dónde empezamos? ¿Tú qué tienes en...? Quiero empezar yo para empezar con una nota más alegre. Recién vi Love Actually. Ah, qué bueno. Sí, es que estaba esperando que fuera Navidad. Y me esperé a que fuera 14 de febrero. Para hablar de ella. Es que sirve para ambas fechas. Sí, sí, es como ese debate de si Die Hard es una película de Navidad. Lo es. ¿Verdad que sí? Lo es. Ok. ¿Viste bueno, Love Actually? Fíjate que... Bueno, salió en 2003, creo que vi las críticas de los que la vieron en aquel entonces. Ajá. Y todos, ay sí, qué bonito, y el amor, y todo eso. Y verla ahora es como meterse en otro mundo. Digo, porque te metes en Twitter y redes sociales a diario y es de, ah, pinches nazis. Y te metes, y veo Love Actually y es como de, el amor y todos en el aeropuerto y todos... Entonces, y no sé, me gustó, pero sí es una película muy para sentirse bien. No hay como un... no está ese punto feo, como a tres cuartos. No sé si tengo un nombre específico. Ajá, sí. El punto de tres cuartos en el que pasa algo. Y no, o sea, es más smooth. Y no sé, a mí lo que más... Ajá. Tiene que ver que son historias diferentes, ajá. ¿No? No todas son felices. Sí, exacto. No todas son felices. Entonces creo que es... Pero... No hay un momento que quisiera recalcar, solamente que el impacto de Liam Neeson y Alan Rickman no siendo amarguetas. Wey, no, Liam Neeson así como de, oh, hacia su hijo, oh, ¿cómo estás? ¿Le hablaste a esa chica? Y ese, oh, vaya, o sea, sí, siento que era como de, que iba a ir con la, con su hijastro y le iba a decir como de, if you don't go and talk to that girl, I will find you in your school. And I will kill you because you're a fucking pussy, okay. Pero sí, fue muy divertido. Y Alan Rickman con su... O sea, no era como gay, pero sí era como muy divo. Muy, muy, muy glam, ¿no? El tono que usa como Snape. El de, Mr. Potter, pues así habla. You. Sí, pero ahí su personaje era como de... Oh, yeah, I have you talked to, you know, that. Y... Sí, pues es no que sé. Así habla. En sí. Harry Potter es mucho más exagerado su manera de hablar. Fíjate que todo el mundo me dice eso de Liam Neeson y no sé. Espera, déjame checar antes de... Que las demás de su filmografía. Antes de que la cague. Sí, porque la primera vez que recuerdo haber visto a Liam Neeson fue en... ¿Amenaza Fantasma? Dame un segundo. La primera vez que recuerdo haber visto a Liam Neeson fue en Kinsey, y él hace de Alfred Kinsey. Uh-huh. Y bueno, no sé si sepan quién es Alfred Kinsey, ¿no? Y entonces es un personaje que es un esposo muy devoto en medio de intentando enseñarle sexualidad a todo Estados Unidos, a un Estados Unidos todavía muy puritano, un académico en serio. Entonces de repente mucha gente, la primera, me cuentan así como, oh, Liam Neeson me da miedo. Y yo tengo esta escena de él llorando en el baño porque se picó el escroto. Ouch, lo que pasa es que, digo, la primera vez que vi a Liam Neeson fue en Taken, y yo creo que ese es el caso con muchos. Sí, es que es muy impactante. Así que se te queda por sus facciones así como muy angulosas y la voz, ¿no? Pero yo luego ya lo vi como Qui-Gon Jinn. Sí, yo primero lo vi por Kinsey y ya después lo vi por... Por Amenaza Fantasma. Sí, Love Actually no tiene un momento en específico. No sé cuál sea mi historia favorita de todas las que suceden en Love Actually. Creo que me gusta la de Alan Rickman y Emma Thompson. Sí. Pero es la más triste, no es tan romántica. Ajá, entonces otra vez yo con el... No. Me gusta la del niño también. La del niño es muy bonita, sí. Y saltándonos a un extremo opuesto. En mi lista, la primera que puse aquí en mi lista. It's fucking usual. Siempre que alguien me pregunte cuál es mi película romántica favorita, voy a decir que Kill Bill 2. Ok, expláyate. Yo creo que es muy romántica. Digo, obviamente sigue tratando sobre la venganza de esta mujer, pero esta profundización y al final ver que matar a Bill no es algo fácil, es algo muy doloroso. Porque ya viste cómo fue su relación. Ya viste que sí se quisieron. Ya viste que incluso cuando apareció en su boda ella estuvo feliz de verlo. ¿No? Como tuvo un momento así que quisiera no ir a esta vida, pero no me estás dando opción. Y digo, lástima que Bill fue e intentó matarla, ¿no? Pero a mí me encanta mucho el romance bajito de la mano, cómo se conocen a grados tan íntimos. Me encanta eso. Y bueno, en ese aspecto creo que mi escena favorita de mi película romántica favorita sería cuando... Ella está saliendo de la capilla al principio y escucha la flauta de Bill. Y se ven y le dice, ¿cómo me encontraste? Y yo, ¡ay, Dios mío, ámense ya! Fíjate que mucha gente, cuando hablo de Kill Bill, me dice que la segunda parte es decepcionante precisamente por eso. Y debo admitir que yo también iba pensando, esperando como un duelo final como el de la primera parte con Bill. Y lo que obtienes es totalmente diferente, pero sí, a mí también me dio por él. Y es, se siente muy extraño realmente, este, subirte a tus expectativas. Y digo, esto es más como tonto, pero el monólogo de Superman. Sí, eso me encanta. ¿Ves? Porque a ese grado la conoce. Suena como un monólogo tonto, pero es uno de los mejores que he visto en mi vida. Estuvo muy bien metido. Uh-huh. Sí. That's what she said. Dios mío. Had to. Plan A taught you the five-point palm exploding heart technique. Of course he did. Why didn't you tell me? I don't know. Because I'm a bad person. No. You're not a bad person. You're a terrific person. You're my favorite person. Una película que me encanta, por algún motivo, debe ser porque es una de las favoritas de mi mamá. Y es este Something Scarkiev, ¿la has visto? Con Diane no. Keaton y Jack Nicholson. Bueno, es una comedia romántica. No, digo, la he visto mil veces. Esa es una de esas películas que la he visto tanto y le tengo un lugar tan específico en mi vida y en mi corazón que no podría juzgarla nunca en una escala de 1 al 10. Uh-huh, sí. Me gusta mucho. De ahí no me quedo precisamente con una escena que sea como romántica, romántica como tal. Pero me encanta cuando después de que Jack Nicholson se va y ella se le encuentra en un restaurante y esto, lamento estarte spoileando. No te preocupes. Y pues terminan de una manera muy, muy, muy, no muy fea, pero terminan. Y me encanta porque lo que sigue es un montaje de Diane Keaton llorando todo el tiempo, pero a la vez está tan inspirada por la ruptura, entonces se despierta y está llorando y llora con una pasión y de repente empieza a escribir y está escribiendo y está llorando y le da risa lo que escribe y empieza a llorar otra vez y está llorando todo el maldito tiempo. Y eso a mí me pareció no es romántico en el sentido de pero sí, es muy sí, identificable esa sensación. Ajá. De terminamos y pero cuando logras hacer algo con ese dolor, eso me parece muy muy romántico. Y okay, al final bueno, también ¿verdad? Es muy romántico. Es un, es un spoiler, pero me hiciste querer verla. Tiene lo mejor del mundo. Tiene a Jack Nicholson, tiene a Diane Keaton, tiene a Keanu Reeves. ¿Qué más puedes querer de una película? Y es romántica. Cuando vi Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, lo que... Yo voy a estar llorando todo este podcast. Bueno, ¿cuándo no? No, ya, perdón. El concepto se me hizo muy, muy fácil de encontrar porque, digo, es como muy normal querer borrar algo que duele. Creo que todo el mundo ha visto Eternal Sunshine of a Spotless Mind. No lo creo. Bueno, comparten tantos GIFs que supongo que la han visto. Siempre me saca de onda el mundo y dice eso así como Submarine. Yo la vi porque todo el mundo decía, ay, todos ponen GIFs de Submarine y yo, ¿dónde? ¿Dónde están? Ah, gracias por acordarme, Submarine. Es que yo soy masoquista y me meto en páginas de cinéfilos así. Pero bueno, si no la han visto, véanla. Es un concepto muy, que se me hace muy natural que haya pensado un guionista, porque obviamente cuando pasa algo que te duele un chingo, quieres como olvidarte de él, digo, no es como la manera más madura, pero imagino que sí lo llegas a pensar. Entonces está esta clínica en la película, este servicio que te borra los recuerdos, ¿no? De cuando terminas una relación. Entonces va el tipo y se somete al tratamiento y pues ya no la tengo fresca, pasa como todo el nudo y ya en el clímax se arrepiente y está esta secuencia tipo Inception, muy como freudiana, introspectiva, rara. Freudiana. Ajá, o sea, se empieza como a colapsar la realidad mental muy, muy cabrón. Y sí, me estaba muy, muy, muy metido en esa... En esa escena, como de... ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Y sí, creo que creo que termina la película y cumple su misión como de, pues, sí, o sea, para qué querer como borrar. O sea, digo, de todas maneras no se puede, pero pues no sé, o sea, ya hice mi punto, ¿qué más quieren? Véanla, se están compartiendo chingos de GIFs. Y qué bueno que me hiciste acordarme de Submarine, porque también me gusta mucho Submarine y como siempre, como buen único y especial indie del 2011. Submarine, la de 2010. Ajá. Ok. Vi la película por estaba fresco Sokitan Sea de Arctic Monkeys y también porque Alex Turner hizo la banda sonora. Entonces vi la película y me gustó mucho. Fue como... es una relación muy joven realmente. Pues entonces, de un momento de Submarine que más me acuerdo es cuando el tipo tiene su primera vez con la tipa y como que mide bien el momento en el que su casa se va a quedar sola. Uh-huh. Y es como una tensión muy, muy, muy palpable. Y entonces ya entra y es súper cringy porque el tipo se pone como en una pose así toda extraña y creo que se había tapado con no me acuerdo qué cosa y es todo como súper romántico. Lo dijiste ahorita, recuerdo y me dio pena. Ay, sí, es muy tierna esa película. Yo, regresando un poquito a Eternal Sunshine, ¿no? Porque también la tengo en mi lista. Pero a mí la parte que más me gusta de Eternal Sunshine of the Spotless Mind es, pues, al final, cuando están en el corredor y está platicando, no soy perfecta, yo no quiero que seas perfecta y todo esto. Y me gusta mucho porque al final la manera en que quedan de acuerdo con eso, cómo se quedan diciendo, ok, para mí es mucho más bonita, romántica esta aceptación que si se hubieran dicho te amo. Uh-huh. Esa es mi escena favorita de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Fue una conclusión muy buena en la que llegaron. Sí, creo que fue más como concreto que decirse te amo. Sí. Y más útil. Pero de vuelta a Submarine, sí, es muy cringe y a la fecha es de esas escenas que me acuerdo y es como de... Oh. Digo, no por nada mío, yo nunca hice eso, por suerte. Pero pero sí, a la vez es muy tierno. Y en general es una película muy tierna. ¿Tienes montajes en tu lista? Porque yo tengo varios montajes y creo que sería mejor hablar de todos los montajes y ya después de los no montajes. Ok, montajes, adelante. Iré rápidamente por mis montajes. Bueno, una de que estoy segura que ya va a ser de mis montajes favoritos en la historia es el montaje, el epílogo de La La Land. Es muy bonito, no hace falta decirlo. Yo no soy la más grande defensora del mundo de La La Land, pero creo que ese epílogo es algo muy identificable y muy, muy bello en todos los aspectos. Sí, de hecho vi que pusiste que era la The Artist del año pasado. Sí. Y digo, concuerdo con tu idea, se me hace mejor que The Artist, pero digo, claro. Tal vez yo no entendí el backlash porque, digo, sí me gustó mucho Whiplash, pero no tengo como una devoción a Damien Chazelle de que piense que todo lo que va a entregar lo va a entregar perfecto y entré a verla como con una expectativa muy, pues, sorpréndeme con lo que tengas. Uh-huh. Y lo hizo y cuando vi que, pues, la banda estaba causando el infierno en internet, dije... ¿Qué les pasa? Pero lo entiendo. Ahora que ya vi Moonlight, ahora que ya vi básicamente todas las nominadas, de verdad sí entiendo. Y comparto un poco incluso la molestia que La La Land vaya a ser la gran ganadora. Ah, yo también. Porque La La Land es como de, la realidad. Ay, mira esta florecita. Hay que enfocar, hay que proteger a esta pobre florecita. Que está bien. No estoy diciendo que tenga nada de malo un escape de la realidad. Pero La La Land es demasiado... Está en su propio mundo, ¿sabes? Mi papá sí. no es lo contrario a mí, no es que sea machista o algo así. Pero él no... Él me cataloga de hippie, ¿sabes? Y aún así él salió de verla y dijo, esa es la película más blanca que he visto en mi vida. Y yo dije, ¡wow! Como, ¡wow! ¿Qué tenemos aquí? O sea... Y ya, eso es todo lo que tengo que decir. No quería hablar de La La Land. No, yo tampoco, por eso no la puse. Supuse que todos iban como a pensar de que de seguro va a hablar del final de La La Land. Pero sí. El final de La La Land el mero final también me parece muy hermoso. Pero el montaje sí. Es con lo que me quedo. Otro de mis montajes favoritos, manipuladores, llorones en la historia del mundo, el principio de Up. También no lo quise poner porque pensé que hoy iba a hablar del principio de agua. Pero está tiene? Bien, es buena idea. Estamos hablando de momentos románticos. Adelante. No queremos, bueno, yo no quiero que piensen que yo soy la cinéfila que va a negar las cosas populares. Ok. No lo soy. Esos son momentos importantes. Y sobre todo, dejar tú lo populares. Están bien hechos. O sea, en 10 minutos Up logró contar una historia de amor extraordinaria y legendaria, estoy segura. Ni siquiera 10 minutos. Sí. ¿Qué cuánto dura? Ese montaje es... Y resume también como esta idea del amor y de todas las luchas de una relación y todo esto es... ¡Ah! Es precioso. ¿Sabes? Yo también me gusta mucho, pero digo, ella, a mí me molesta mucho cuando le cambian la canción a ese montaje. Nunca he visto eso. Bueno, es que... Ay, no, ya no quiero mencionar las Ayes, siento que me vas a golpear. Bueno, yo fui en una prepa cristiana y entonces nos ponían... ¿Cuál? La Salle, pero la Salle Acapulco, la Salle Naca, la que no cuesta tanto como la de aquí, ¿ya? Que no soy blanco. Continúa. Ok, entonces entre una idiosincrasia muy divertida de videos que nos ponían, como el video del bebé abortado que dice, no, mi manita... también nos ponían el intro de Up, pero o sea, nada más el intro y le ponían otra pinche canción encima de un trovador cristiano y pues destruía por completo la escena, porque se supone que las imágenes hablan y la música es como un acompañamiento más sutil. Uh-huh. Y que esté un pinche güey así como de ah, el amor, tararara, y yo así de, sí güey, ya sé, o sea, estoy viendo, no mames. Pero ya, ok, fin del rant. Up es preciosa. Sí, Up es preciosa. Luego, otro pequeño montaje que me gusta mucho es en Silver Lining Playbook. ¿Es Playbook o Playbooks? Playbook. Ok. En Silver Lining Playbook, después de que... nunca me acuerdo el nombre de los pinches personajes. Yo tampoco. Solo después me acuerdo que bailan que al final. Se da cuenta de que Jennifer Lawrence fue la que escribió las cartas y todo esto para manipularlo. Hay un pequeño montaje en el que puedes ver cómo hace las paces con eso y cómo por fin está aceptando que está enamorada de ella. Ajá. Y ese sí, montaje me encanta porque es así, están ensayando, la ve la espalda, ve todo lo que hace por ella, ve así que está como en sus locuras y se queda de, ay sí, qué bonito. Uh-huh. Y este montaje termina con él como viendo al techo muy confundida y para mí es como, oh Dios, no la vayas a cagar. Porque hasta ese momento no sabes si va a regresar con su esposa o si en verdad se está enamorando de ella. Pero ese es uno de mis favoritos, como todos estos momentos en que te empiezas a dar cuenta que, ay, quizás sí me gusta. Voy a defender a otra Manic Pixie, no, entre comillas, Manic Pixie Dream Girl, como defendía a la chica de Eternal Sunshine. Que ya no me acuerdo del nombre del personaje. Porque Clementine. El final de Scott Pilgrim, cuando Scott está luchando y le parten la madre y luego regresa con su vida extra y es la espada del poder del autorrespeto. Ajá. Es muy directo. Es una historia muy directa también por sus recursos como gráficos de cómic y todo eso. Pero es muy adecuado. De hecho, Scott Pilgrim tengo una teoría de, bueno, no teoría, de que bien podría ser como estamos viendo como la imaginación de un... Estamos viendo como todas esas cosas fantásticas que ocurren en Scott Pilgrim. Ajá. Son como lo ve alguien, pues, gamer, así todo ñoño y madurón. O sea, y que en realidad igual no eran peleas, ¿no? O sea, igual y... No sé, esa ya es una teoría mía. Sí. Pero funciona de esa manera. Como metáfora yo creo que funciona. Y, por ejemplo, lo de Scott Earned the Power of Self-Respect. Todo eso se me hace muy, muy adecuado. También porque Ramona nunca fue como este personaje plano. De hecho, es muy rico. En las novelas gráficas lo es aún más. Uh-huh. Y yo creo que también está como puesta de toda esta manera tan atractiva con como patines y los lentotes y el pelo de colores y para como caer en ese estereotipo visualmente, pero pues la chica pues tiene, o sea, no es como una hadita mágica, o sea, tiene sus pedos y toda la serie sobre Scott intentando arreglarlos, luego se encabrona con ella precisamente por eso y luego se da cuenta de que ese no es el punto y luego por eso el final está bien y se me hace bastante madura, aunque sea como en un envoltorio muy gamer y así todo chistosón y como muy jocoso. Y me gusta mucho Scott Pilgrim. Y leer las novelas gráficas es una experiencia bastante diferente, pero ya eso no va aquí porque pues es un podcast de cine y así. Sí, a mí no, me gusta esa parte de Scott Pilgrim porque creo que hace un punto importante que en la novela lo ves más poco a poco, pero es más poco esto a poco. De pues que tienes que respetarte, ¿no? Sí, porque tipo era pues bastante jerky, o sea, no era malo, pero pues sí, o sea, al final se da cuenta, o sea, como andar de correteando a alguien. Ajá. Nada más porque sí. No está padre. Y me gusta que haga como ese punto, ¿no? De yo voy a pelear contigo por mí. No, lo siguiente en mi lista es quizás una de mis escenas favoritas en la historia del cine. El beso en el elevador en Drive. Ah. Diablo, sí. O sea, yo como reaccioné como de ay, como sí. Mona china, ¿no? ¿Qué? Mona china, ¿de qué hablan cuando dicen eso? Ay, lo digo irónicamente. Pero es que no. Pues es que hay cosas. Mira, es que en mi Facebook tengo agregada mucha gente que trabaja en ciertas cosas, son de ciertas industrias, no comparten memes. Yo soy la única que comparte memes. Perdón por no estar metida en un medio, o sea. No lo es que siento. Estén metidas en un medio, es que yo no estoy metida en ciertas cosas y de repente dicen, como ahorita he visto de Pasito Perrón o algo así, y yo como, ¿qué es eso? Oh, yo, no te yo entiendo. Tampoco, me gustaría no saber de eso, pero cuando me salgo de Pull Me Back In y es como de, no. Yo quería ya depurarme de memes, pero están por todos lados. Están por todos lados, Meg. Te cambio de perfil de Facebook. Bueno, no, tampoco quiero saber tanto. Pero el punto es que no sé si hay alguna broma tras decir esto de monas chinas. Ah, pues es la broma es de como la gente que no tiene ni idea de anime, manga y todo eso. Ve como una monita así y dice mona china. Bueno, regresando al beso en Drive. Ni siquiera siento que hay tanto que pueda decir al respecto. No solamente es una gran escena. Sí, solo es una gran, gran, gran escena, de verdad. Es muy dulce la música, cómo suceden las cosas. Sí, no hay mucho que pueda decir de esa escena. También es un momento como de misma. Como macho de acción. Piensa, se da cuenta de la situación en la que está y dice, la voy a espantar un chingo, mejor la beso. Y hace el movimiento tan calculado. Sí. Y está filmado tan bonito y la luz y cómo se oscurece todo. Y luego por un momento es como de, oh, y luego se dice, oh, por Dios, ¿qué está haciendo? Y no sé, es genial. No puedo creer que le hayas dicho macho de acción. Bueno, como sea, pero, ay, no, el típico tipo que no habla y es como súper shady, no sé, ya. Ok. ¿Tú qué es lo siguiente que tienes? Lo siguiente que tengo es el final de Her. El final de Her, el discurso final, de... ¿El final o el discurso? El discurso de esta... Samantha. Samantha. Que de hecho todos los diálogos de Her son brillantes, pero esa conclusión es muy buena. Y pues también habla muy por sí misma. No me voy a poner a declamarla aquí, o sea. No, además no puedo hacer la voz de Scarlett Johansson. Vamos a poner un pedazo del audio aquí. Where are you going? It'd be hard to explain. But if you ever get there, come find me. Nothing would ever pull us apart. I've never loved anyone the way I love you. Me too. Now we know how. Bueno, en general, Her es una historia de pues de este señor que vive en una versión más como futurista del mundo en el que vivimos. De hecho, hay una entrevista en la que Spike Jonze dice que es sobre aislación. Todos estos sedantes como artificiales y esta necesidad de interacción que requerimos. Y bueno, pues el tipo se separa de su esposa al principio y está como muy en como cosas instantáneas, así, satisfactores rápidos, como está jugando videojuegos todo el tiempo, está viendo porno y así, cosas así. No veo porno. Bueno, las pasa las fotos estas, pasa fotos pornos en un momento, ¿no? Es que David, no, David son Fustrena. Fotos de una actriz que se tomó, pero no son fotos porno. Y después él tiene como sexo telefónico, supongo. Ajá. Sí, futurista. Sí, ya me acordé, sí. Va a un servicio de sexo telefónico, ¿no? Ajá. Sí. Y pues entonces llega esta super Siri llamada Samantha. Es muy una imagen curiosa ver como todos esos momentos típicos, ¿no? De si no mal recuerdo, van como una feria, ¿no? O sea, sí. O algo así, ¿no? Y tiene el celular creo en su bolsillito de la camisa. Ajá. Es muy gracioso, pero como todas esas escenas típicas, pero con un celular, o sea. Y ¿sabes? Con esa película tuve ciertos conflictos porque a mí no me parece nada gracioso. Bueno, yo estoy hablando de imágenes, sí, pero yo nunca llamaría a Her graciosa. O sea. Sí, no, es que es eso. Por ejemplo, como no sé, yo de repente me siento como muy outre. Muy muy seria. No la siento como la película juzgona de tu teléfono va a ser tu muerte y no vas a volver a encontrar el amor. Pero de repente me acuerdo cuando la vi en el cine por primera vez, afortunadamente, como que éramos un grupo de personas de la misma edad. Y luego la vi otra vez en el cine y se ve que había más adultos, porque de repente había momentos en el que, por ejemplo, cuando tienen sexo por primera vez, sí. Y es una escena preciosa, preciosa de verdad, como te quitan así lo visual para que nada más los escuches. Y había gente riéndose. Así como, o sea, porque se reían de la idea de ay, está con su teléfono. Sí. No, pero yo, lo mío no era por eso. O sea, a mí cuando me dijeron, oye, está esta película de un tipo que se enamora de su celular, y yo de seguro va a ser pinche cada quien su santo, algo así, no sé qué. Los niños y sus celulares, pero. Pero vi dirigida por Spike Jonze y yo como de, voy a ver eso. Y también la vi y sí fueron como cosas muy de... Nunca esperé ver esto en una pantalla, eso me refiero con gracioso, no como... Pero sí, o sea, me sorprendió bastante la conclusión tan seria a la que llegaron y tan como levemente... Bueno, no levemente, sino como esperanzada para el tipo, o sea, que era algo que tenía que... Como que es como una parte que tiene que encontrar, y volver a interactuar con la gente. Es una película muy aislada en el personaje protagónico. Es que muy inmersa en su mundo. Pero según yo era no, bueno, olvídalo. ¿Qué? No, es que no la tengo fresca, no me sorprendería estar diciendo alguna tontería. Es que ese monólogo, es de mis favoritos en la historia. Y finalmente la película sí se acaba de cierta manera en esto de pues de volver a interactuar con la gente, ¿no? Uh-huh. Después de una pérdida. No sé si te estés refiriendo al final o al monólogo. Al final. Ya. Sí, porque sí me quedé. No, el monólogo no. Sí, el monólogo no acaba en eso. Pero ya, qué bueno que lo aclaramos. Her es de las películas que más veo en Daily Basis. Es de mis películas favoritas y entonces la veo muy bien. Cada que escucho a alguien hablar de Her es como nadie dijo eso. Así que lo siento. Es el guión. Lo tengo en mi teléfono, ¿sabes? ¿Sí? Sí, junto con el de Arrival. Tengo muchos guiones, me gusta leer guiones. Bueno, hablando de pequeños monólogos, uno de mis favoritos es la declaración romántica al final de When Harry Met Sally. Ah, sí, iba a decir. Lo siento. Es el mejor de esos momentos, ¿sabes? Sí, es la mejor declaración romántica que he visto. Porque no tiene ninguna pendejada adicional. Te está diciendo, no me acuerdo exactamente qué le dice. No, le dice así como de odio que no entiendas mis chistes, odio que te pongas suéter cuando hace mucho calor afuera y todas estas, ¿no? De lo que sí me acuerdo es que me dice, así de profundo, lo siento, que dice que cuando encuentras al amor de tu vida no quieres que pasar un momento más sin esa persona. Cutie. Sí, me gusta mucho la evolución de Harry, de hecho, en esa película. Es muy bonita esa relación. Y al final concluye de... Es como clichado, pero es la primera vez que eso se convirtió en un cliché. But it works. Funciona ahí. Ajá. Ahí, a partir de ahí se convirtió. Quizás... Es que sí, cuando ves con Harry Met Sally, Sleepless in Seattle, You've Got Mail, es como de... O sea, son raras. Pero en su época fueron las primeras. Uh-huh. ¿No? Ves You've Got Mail y es algo que podría suceder ahorita, ¿no? Y a mí, When Harry Met Sally, me divierte. Bueno, no, obviamente es una comedia, ¿verdad? Pero siento que, digo, el momento estrella para mí sí es el monólogo de nuestra declaración. Uh-huh. Pero todas las líneas son memorables en esa película. Sí. O sea, la he visto como 3 veces y a la segunda y la tercera ya, o sea, ya como que. Ya pensaba antes lo que iban a decir, de tan como gracioso y fluido y natural y... extraño a Nora Ephron todos los días. Tengo películas como tal. No, todavía tengo momentos. Y después voy a hablar de películas enteras que son muy románticas, a mi parecer, y me gustan. Pero bueno, yendo rápido. En Stranger Than Fiction... Esta panadera se comienza a enamorar de del que le está cobrando los impuestos. Quien a su vez empieza a vivir su vida al máximo y enamorarse de esta panadera porque es el personaje de un libro de una escritora que le anunció que se va a morir. Una pequeña introducción nada más. Y entonces decide no perder el tiempo y va con esta panadera, le empieza a coquetear y todo esto. Ella no está convencida porque lo odian. Pero hay una escena muy bonita en la que... Es Will Ferrell, siempre los Ferrell me confunden. El comediante es sí. Will Ferrell. Okay, hay una escena muy bonita en la que él está cantando, tocando una canción en la guitarra en la casa de esta chica, y esta chica comienza a escucharlo. Como que a partir de ahí ya se empieza a desarrollar más la parte romántica de la película, pero es muy bonito la manera en que ella empieza a bajar sus defensas. Hablando de declaraciones románticas, la de Juno me encanta. Es muy bonita. Tanto en cómo llega ahí, porque es todo un viaje para ella, el llegar a darse cuenta, aceptar que está enamorada de Bleacher, de Michael Cera. Y cuando lo hace de manera muy bonita, no tan típica, no es como la de When Harry Met Sally o como la de Love Actually con los carteles, ¿no? Es de, te amo porque eres mi mejor amigo. Y eso me parece precioso. Soy muy clásica, así que me encanta Patrick Swayze llegando y no one puts baby on a corner. Sí, me encanta. En Casablanca, hay muchos momentos en Casablanca, pero cuando le dice que se suba al avión, para mí es la cúspide. La cúspide, sí, el de los definitivos. Aquí, ¿qué otra, no? Antes de que pase a películas enteras, Esta es muy dura porque me parece romántica al final, pero es en realidad uno de los finales más tristes en la historia, así que no quiero dar mucho. Es romántica de un romance que yo tengo con el cine, no romántica del personaje con el personaje, sino que es un romance hacia el cine. El final de La Rosa Púrpura del Cairo. ¡Oh! ¡No! Solo estoy viendo a Samuel sí, las lágrimas. Otro, no. Maldita sea, es peor que el de La La Land. Es mucho peor sí. Que el de La La Land. ¿Qué otro tengo? De hecho es mi favorita de Woody Allen, quizá porque no es la, porque no se ha contaminado por su presencia en esta perspectiva, porque por ejemplo Manhattan, yo no la puedo ver igual desde que pues supe todo eso de él, o sea, por la niña chiquita, pero ahí no está él y es tan bonito todo y, sí, y está como el sentido del humor tan puro y todo esto como realismo mágico de tipo siendo la pantalla y pinche final, o sea, neta, pinche final. El final es precioso. Y yo iba a mencionar a Annie Hall, también tiene su montaje manipulador, no es tan largo, es muy breve, pero... No, estoy dubitativo entre si la última frase que dice Woody Allen o la escena de las langostas. ¿Por qué esa escena de las langostas? O sea, a pesar de que la relación estaba medio jodida, enfermiza, rara, también por culpa de él también por estropear. Esa escena de las langostas siento que como que resume muy bien por qué funcionó en algún momento o por qué se juntaron. Porque, por ejemplo, ya cuando intenta como recrear la escena de las langostas con otra tipa y la tipa como de, sí, recógelas. El tipo como de, que estaba esperando que como exageraran todo, ¿no? Como la araña va a matar a una araña y hace un desmadre. Eso me encanta. Sí, está muy grande, o sea. Y como esa neurosis que quién sabe que los trajo juntos y al final pues igual lo que acabó con ellos, quién sabe. Y lo último que dice, el chiste de los huevos y el loco, no sé si te acuerdas. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? O sea, me recuerda a este viejo chiste. Ves un tipo entra a la oficina de un psiquiatra y dice, hey doc, mi hermano está loco, él piensa que es una gallina. El doctor le dice, bueno, ¿por qué no lo traes? Entonces el tipo dice, porque necesito los huevos. Y así es como me siento sobre las relaciones. Son totalmente locas, irracionales y absurdas. Pero igual, pues vamos a través de ellas porque necesitamos los huevos. Y acaba. Y se me hace como muy. Es una conclusión muy. Ajá. Cerebral. Odio usar esa palabra, pero. Ajá. Está cagada y es cerebral, entonces me gusta mucho. Sí. Oh, Woody Allen, porque lo amo tanto como lo odio. Sí. Tiene muchos momentos muy bonitos en sus películas, pero yo me quedo con el de. Con el final de La Rosa Púrpura del Cairo. No lo voy a decir, pero. Pero sí. Pero interpreten las lágrimas contenidas. Otro que no es tan bonito, pero es muy bonito entre varias. Cuando alguien me pide que le recomiende una película cursi, no tan cursi, inmediatamente recomiendo Chasing Amy. Y hay un discurso por ahí que dice Silent Bob, de cómo perdió a una chica por celos. Y pues véanla, es un gran discurso. A mí siempre que lo veo me quedo como. Me abre los ojos de la vida. Es muy buena. Es muy bueno porque creo que en algún momento de nuestra vida todos nos dejamos llevar mucho por los celos y no nos damos cuenta de todo lo que podemos perder por eso. Y ese pequeño monólogo de Silent Bob es increíble. A partir de esa que la película se llama Chasing Amy. Y en general es muy bonita y romántica de una manera extraña, aunque no termina tan feliz. Pues es lo que significa SJW. Super. En esa película, perdón, hay una escena que me encanta. De hecho, he dicho que estoy segura que ahora que hicieron el episodio 7 debieron haber visto esa escena. Porque es un tipo gay negro que hace cómics y está dando una conferencia como en Comic-Con. Y está hablando de Star Wars y de por qué es una película y que es sobre. Dice algo así como que. Aquí llega Luke Skywalker, tipo más blanco de todos, con su pandilla de niños blancos a querer desmantelar el imperio que hizo la persona más negra y orgullosa. Y al final que le hacen a esa persona negra, al final nos enseñan que el tipo más majestuoso y negro del mundo en realidad es un blanco frágil. Nos están diciendo que por dentro todos queremos ser blancos. Así. Pero muy gracioso, muy bien hecho. No es... De seguro ahorita la querrían boicotear. Voy a poner sensibles. Un pedazo de eso aquí para que lo escuchen. Okay. They gonna drive out the black element to make the galaxy quote unquote safe for white folks. And Jedi's the most insulting installment because Vader's beautiful black visage is sullied when he pulls off his mask to reveal a feeble, crusty old white man. They trying to tell us that deep inside we all wants to be white. Well, isn't that true? Me gusta cuando Wally recupera la conciencia en Wally. Sí. En Buffalo 66 hay un momento en el que, no me acuerdo cómo se llama el personaje, Vincent Gallo se da cuenta que podría arruinar su vida y podría morir y podría tener todo lo que siempre quiso, o podría quedarse con la chica, y decide quedarse con la chica dando un discurso muy bonito al teléfono a su amigo. En El Increíble Castigo Vagabundo Hay tantos que no puedo elegir solo uno, pero creo que si me tuviera que quedar con uno, me quedo en cuanto recupera el corazón y ese puto refrigerador. ¿Sabes qué? Ya son ellos aquí comiendo manzana, así que... Cuando Hulk recupera el corazón en el castillo vagabundo, en Once, cuando comienzan a cantar Falling Slowly, Splendor in the Grass, cuando se besan frente a la cascada, City Lights, me encanta, estás viendo. Me encanta en City Lights cuando esta chica que había sido ciega y lo reconoce solo tocándolo, es uno de los momentos que más me quedas con. City Lights es top 10, creo. En The Crucified Lovers de Kenji Mizoguchi, me encanta cuando se dan cuenta, están en un parquito en medio de la nada a punto de suicidarse y se dan cuenta que están locamente enamorados. En, no sé qué tan romántica sea, pero puse aquí cuando Kim está bailando en la nieve en Edward Manos de Tijera. Ay, sí. Todo Edward Manos de Tijera es un poco cursi, pero es el cursi es el raro cursi. Que ajá. Funcionó con Tim Burton, el mejor momento, así, todo funciona. Es el epítome de Tim Burton. Ajá, hasta Danny Elfman con sus... Oh. Ay, no sé, me acuerdo la primera vez que la vi. ¿Sabes? En mi casa tenían vetado para mí que viera a Tim Burton, así que vi eso escondidas. ¿Por qué? Y me pareció tan hermosa... Y luego ya cuando era como de, soy fan de Tim Burton, y vi Alice in Wonderland, y como que se me apagó. Pero bueno. No pudiste vivir con Burton mucho tiempo. No puedes. Ok. Pero me sigue gustando mucho su arte. Digo, es como lo más super quirky acá, Darks, pero me gusta, o sea. Totalmente. Otra. Ok. Cloud Atlas. Tiene muchos cielos. Si no lo han visto, no es para todos los gustos, definitivamente. Cloud Atlas es una película un tanto extraño, pero aún así creo que hicieron un guión brillante. Y hay una parte en la que, no sé, bueno, ya, este podcast deberían saber que dice muchos spoilers para este momento. Cuando... Sí, básicamente vienen a llorar con nosotros. No a descubrir. Cuando van a ejecutar a... ¿Cómo se llama? La clon. Somni 451. Ajá. Cuando van a ejecutarla, en la película es esta parte que la van a ejecutar y le preguntan, oye, ¿por qué lo hiciste? Y esto. Y dice, pues, no tengo miedo a la muerte porque cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y justo en ese momento vemos ya está en su ejecución. Ya se murió su amante y todo esto. Y en otra de las historias, justo en ese momento, cuando la están ejecutando, llega su amante con ella. Se reencuentran en otra vida. Y en ese momento, no. Lloré. No he visto la película. ¡No! Me hubiera leído el libro. Pero, de todas maneras, no te preocupes, no me spoileaste. No te spoileé, pero es que está tan bien hecho. Sí, pero... De por sí lo de Somni me lastimó mucho. Porque era mi personaje favorito. De por sí yo siempre me pongo del lado del outsider. Sí. Entonces está ahí Somni y todos se burlan de ella porque es clon y veme hacer una... Veme meterme mis pinches papas. Luego se pone y es bien intelectual y habla con toda esta fluidez y vocabulario y al final está condenada a eso. Y su último deseo es ver una película. No, fue criminal, cambié la página y vi el nombre del siguiente capítulo con diferente tipografía y puse el dedo medio al libro y dije, no, pero sí. Pero bueno, esa es una de mis escenas favoritas. En Los Paraguas de Cherburgo, cuando después de muchos años se encuentran en medio de la nieve, es muy bella película. No quiero entrar en muchos spoilers de estas y ya no hay tanto tiempo en este podcast. Sí. Así que por eso estoy yendo rápidamente. Y finalmente, encanta, no puedo empezar ni siquiera a decir cuánto me encanta cuando Aragorn y Arwen por fin se reúnen al final del Retorno del Rey. Después de tantas cosas. Y cuando la ves y todo eso, me... No. Creo que lloré la primera vez que la vi. ¿Sabes? Tú, bueno, no sé, ¿viste Retorno? ¿Viste alguna de Señor de los Anillos en cines? Que sí las vi. Ajá. Todas. En cines. El día de la premier. Y después en maratones. Después, cada vez que la he encontrado en cines, la he visto en cines. O sea, son de mis películas favoritas en la historia. Así que sí. Continúa. Las mías también, pero nunca he podido verlas en cines. ¿Cómo crees? Pero cuando vi El Retorno del Rey, es que a mí me pasó lo mismo que con Star Wars, que como yo dependía más que nada de DVDs, a veces pasaba mucho tiempo sin ver la siguiente que quería ver. Entonces se sentía como esa espera de como si la fueran a estrenar, y cuando compraba el DVD sentía que estaba como en el estreno. Y fue tan... Ver Retorno del Rey particularmente, me sentí tan inmerso en mi sala en ese momento. No sé, me pasa mucho, me pasa hasta con un celular. Porque soy cursi de naturaleza, pero... Pero la escala y todo ese... Creo que es de las más grandes catarsis que me ha dado una película, Retorno del Rey. Ya terminé con mis momentos, ahora voy a ir solo, exclusivamente con mis películas románticas favoritas. En el número 3... dejaría a Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. No sé cómo se... Jarmusch. Me encanta esa relación. Creo que es una de mis relaciones favoritas ahora en la historia del cine. Y en general, la película está muy bien hecha, pero esa relación es muy... Es tan hermosa. No, es muy hermosa. Creo que si la han visto, si ya habla de por sí... No hay nada que pueda decir que no se puede ver. Es una relación muy sana y bonita. Y pues todo esta cosa como hasta de física que te meten en algo de vampiros es increíble. En el número 2 de mi lista en ese momento está Brokeback Mountain, también uno de mis romances favoritos ever. Y en el número 1 es una que en realidad son 3, que es la trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes de la Medianoche. Y son toda una historia de amor. La primera es se conocen, la segunda es están juntos, la tercera es como la decaída de la relación. Son películas muy inteligentes y creo tan reales, no lo puedo creer. Y has estado callado mucho tiempo, Brandon Zamudio. ¿Qué puedo agregar a lo que estás diciendo? Las tuyas. Tus películas románticas. Ya te metiste con Before, o sea, ya no hay nada que decir. Solamente quería concluir con... No sé si es mi favorita, pero... Desde que la vi no se me va de la cabeza. Brief Encounter, breve encuentro. No sé si lo has visto. Sí, no me acuerdo quién la dirige, pero sí. El de Lawrence of Arabia, pero no me acuerdo el nombre. Yo tampoco. Digo, no es un final bonito, ni es una relación como... O sea, es como un affair. O sea, la tipa está casada. Pero nunca la juzgas, nunca juzgas a nadie. Es más, estás como apoyándolos a ellos dos porque sí. Viven en un entorno tan seco. Y luego el marido es tan pinche piedra. Y es de. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no sé, se me hizo muy bien actuada. Digo, obviamente en su época hay como cosas simpáticas, como de que en vez de tener sexo, no me acuerdo qué hace. No me acuerdo qué. Es esa típica escena que hacen otra cosa para como. En el momento en el que se supone que deberían tener sexo. De que son como sorprendentemente. De que son sorprendentemente castos. Y es como de. Pero sí es como una pequeña burbujita, una pequeña anécdota. En settings muy como muy limitados, pero que se siente muy grande y muy, muy real y muy muy entendible sobre todo. Y por eso también el final es de estos finales pegadores que hemos hablado mucho en este podcast. Quizá el que más me ha pegado junto con el de Rosa del Cairo. Sí. Sí. Porque en La La Land hubiera estado bien si no hubieran puesto el montaje. El montaje es lo que hace el final. Sí, o sea, pero ¿sabes qué? Vamos a volver al... ¿Qué es volver debate a La La Land? Vamos adelante. Vi un comentario que decía... Ya me estoy tronando los dedos. También, ya. A ver. It's gonna give it to you. Leí que alguien dijo, es que las partes musicales no eran necesarias, podrías quitarle toda la parte musical y bonita y todo esto. Y yo de, si haces eso te queda como la historia de amor 101, o sea. ¿Por qué? No sé, yo siempre defenderé al final de La La Land, digan que es manipulador o no, porque se me hizo que tiene sentido. Creo que también en ese sentido es manipulador, pero sobre todo, ¿cómo decirte? La película entera, para mí hay un momento de la película cuando discuten y ya a partir de ahí ya básicamente no vuelven a estar juntos. Hay un momento en el que muy literalmente se apaga la música. Y no vuelve a haber música en la película hasta que Emma Stone canta su canción. Yo hasta ese momento pensé que la música, y no sé por qué lo pensé, era algo más relativo al romance. Estaba muy equivocada. En ese momento me di cuenta que la música y toda esta parte musical no es al romance, es a los sueños. Es a toda esta parte de soñar, atreverse, hacer lo tuyo. Y entonces, por ese sentido, creo que es muy fácil que te haga llorar el final de La La Land por el lado romántico. Pero yo creo que tiene la justificación de ser tan, tan irreal, tan manipulador y todo eso, porque no se está yendo por el lado romántico. Es tal cual soñar que hubiera sido. Ajá. Pues hubiera sido perfecto y hubiera sido así de irreal y de manipulador, porque estamos soñando, no estamos hablando de romance. Por eso defiendo a Alan, exacto. Yo también. ¡Cáiganos de a dos! Sí, sí, ya. Ya, por fin, eso es todo. Lo sacamos. No quiero volver a hablar de La La Land hasta los Oscar. Ok. Así como de nunca hasta los Oscar. Nunca hasta los Oscar. Hasta dentro de 2 semanas. Y luego nunca. Y después jamás. Hasta que Chazelle vuelva a hacer una película. Y podamos compararlas a gusto. Sí. Creo que ahí deberíamos concluir este primer episodio. ¿Te parece? ¿O tú tienes...? Normalmente ya... Ya nuestros escuchas lloraron todo lo que tienen que llorar. Ya anotaron todos los que no han visto. Ya escribieron en cartelitos declaraciones románticas. No, no hagan eso. Deberíamos... Lo dejaré aquí como pregunta, no lo haremos en este. Pero para que nos puedan comentar si quieren que hagamos algún post en la página o algo así de todas las películas que mencionamos en cada episodio. Claro. Igual y no quieren. Igual y si quieren. Igual y si quieren, pero pues lo mejor sería que nos digan. Y bueno, dejen sus reseñas en iTunes. Sí, dejen sus reseñas en iTunes. Esto va a estar bonito. Es el primer episodio, es un especial de San Valentín. Y espero que lo puedan escuchar con las personas que aman. Oh, ¿puedes creer que tengo corazón? No. No, ¿verdad? Sonó muy falso. Coman caca y ojalá se mueran. Como Jimmy Fallon riendo. Sí. No te atreves. Soy Mick Darlick, síganme, @Geekeret. Soy Brandon Zamudio, síganme, @Zamutustra. Nos vemos en el siguiente viaje.